No le temo a la muerte más que al dolor, a perder los papeles ante el horror, a pensar que el amigo me haga traición. Cuando embiste la vida, solo el amor día a día te salva y no suena el gong y te ayuda a ser libre y a ser mejor. ¿Qué más quisiera yo? Ser un martillo, ser una explosión, ser ese viento que te barre hasta el último rincón, ser la alegría, ser una oración, ser esa rabia que me arrastra cuando miro alrededor. A esta hora, este día, en algún lugar, alguien piensa mil formas de hacer el mal. Una firma, un disparo, tanto nos da. Otros velan y sufren por los demás, desesperan, esperan en realidad que los buitres se acuesten a descansar. ¿Qué más quisiera yo? Ser un martillo, ser una explosión, ser ese viento que te barre hasta el último rincón, ser la alegría, ser esa rabia que me arrastra cuando miro alrededor. Y desigualdad de lo que hay no les cuento ni la mitad. Tengo un nudo en el pecho y no puedo hablar. ¿Qué más quisiera yo? Ser un martillo, ser una explosión, ser ese viento que te barre hasta el último rincón, ser la alegría, ser una oración, ser esa que me arrastrará cuando miro alrededor. Ser un martillo, ser una explosión, ser ese viento que te barre hasta el último rincón, ser la alegría, ser una oración, ser esa rabia que me arrastrará cuando miro alrededor. Yeah.